respirar. Solo los ojos desde la barra me invitan a soñar. Sientes en tu rostro algo parecido a la brisa del mar. Y ves venir. Y ves venir.